eso me hace más sufrir. Porque yo he comprendido que nadie es como tú y que nadie me motivó este amor que te doy, aunque es mi vida y dolor, aún busco tu amor. Sueño contigo, pero no quiero despertar. Temo al olvido de lo que fue felicidad. Porque yo he comprendido que no habrá más en mi ser. Me obsesiona el volverte a ver. Y esta ausencia tan cruel va destrozando mi ser. Tienes que esta ausencia tan cruel me ha destrozado.